Hoy querría decir unas palabras acerca de algunas enfermedades. He estado dudando mucho si decir este sermón o no decirlo, porque a veces puede suceder que alguna persona pues caiga dentro de esas enfermedades de las que voy a hablar. Pero después he pensado, bueno, hay que hablar de todos los temas con libertad de espíritu, porque son cosas que tienen que ver con la religión. Veréis, hay enfermedades. La enfermedad, para empezar, la enfermedad nace de cuestiones orgánicas, normalmente. La enfermedad nace de cuestiones orgánicas que no tienen que ver con el alma. Una persona puede ser muy santa y, sin embargo, estar enferma. Y una persona puede ser muy pecadora y, sin embargo, tener una salud como esta columna de piedra de allí, inconmovible, y morirse con esa salud. Con lo cual, la enfermedad es una cosa del cuerpo y el alma es el alma. Una cosa es la salud del cuerpo y otra cosa es la salud del alma. Son cosas aparte. Pero también es verdad, que hay personas que cuando se debilita su vida espiritual, entonces, en algunas, solo en algunas, aparecen enfermedades que tienen que ver más bien con el espíritu, con la vida moral. ¿De qué enfermedades estoy hablando? De muchas. Hoy día, por ejemplo, la depresión es como una epidemia. Todo el mundo conocemos mucha gente con depresión. Antes no. Fijaos, hace 60 años, hace 50 años, ¿quién tenía depresión? En el pueblo de mis abuelos, nadie. Ni uno solo. Vemos 60 años después y no hay casa que no tenga un familiar con depresión. ¿Qué significa esto? Por supuesto, eso hay que dejarlo claro, hay personas que pueden padecer depresión sin ninguna culpa. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero después, también hay que dejar claro, hablando en general, que si la gente tuviera más amor a Dios, si la gente recibiera los sacramentos, si hiciera oración, habría muchísima menos depresión de la que hay. Eso no hay ninguna duda. Yo jamás, jamás juzgaré a alguien. A mí me viene una persona y nunca juzgaré por qué viene eso. Pero también es verdad lo que he dicho, que la sociedad, la enfermedad moral que tiene toda la sociedad, se manifiesta en esto. Es uno de los síntomas. No juzgamos las personas, pero qué duda cabe que cuando todas las perspectivas de una persona están en este mundo, solo en este mundo, y no hay nada más, es mucho más fácil que esta enfermedad premie, que esta enfermedad haga presa en personas que no tienen esas defensas espirituales, porque la alegría de servir a Dios, la oración, etcétera, son una defensa muy grande. Y además, las personas antes también tenían tentaciones de tristeza, etcétera, pero enseguida iban a Dios, enseguida oraban. Mientras que hoy día muchas personas pues realmente no lo hacen porque nadie se lo ha dicho que lo hagan. Ni se les ha pasado por la cabeza el que la enfermedad que padecen tenga algo que ver con el alma. Ni se les ha pasado por la cabeza. Y desde luego, cualquier persona que padezca esa enfermedad, con oración, leyendo el Evangelio, empezando a trabajar por los demás, acciones de caridad, tal, se curaría. Lo cual no significa que haya que dejar el psicólogo o el psiquiatra. No significa eso. Ellos tienen su trabajo una vez que ya ha aparecido la enfermedad. Una vez que hay un fuego, hay que apagarlo. Pero antes, en la prevención, allí sí que se puede hacer todo, todo. Después, hoy este sermón he decidido dedicarlo a las enfermedades que tienen que ver con el espíritu. Se ha hablado mucho de que, ya sabéis que es un gran debate nacional que ha aparecido en tantísimos medios de comunicación, personas que dicen tener un cuerpo de un sexo y sin embargo ser del otro. Es decir, hombres que dicen, no, yo soy mujer y lo que tengo que hacer es operarme. O al revés. Pues mirad, sin ninguna duda, es mucho más sencillo y es posible que la persona cambie de pensar que no cambiar todo el cuerpo. Os lo aseguro que eso es posible. Digan lo que digan. Y hay muchísimos psiquiatras que piensan así, muchísimos, pero se callan porque saben que hoy día lo políticamente correcto es no oponerse a esto. Pero os aseguro que uno que tiene un cuerpo es mejor, más fácil, más barato incluso, más de todo, cambiarle su forma de pensar que no el cuerpo. Pero si uno no quiere, no hay forma de cambiarlo. Pero toda la vida, si hace esa operación, va a haber esa contrariedad entre lo que sigue siendo su cuerpo y su mente. Con lo cual, por más que lo digan y lo vuelvan a decir, no tienen razón. Desgraciadamente, es una cosa en la que se está convenciendo a la sociedad de que hay personas que tienen que cambiar de sexo. Cuando el sentido común nos indica que cualquier persona se puede convencer de la cosa más rara del mundo. Y no por eso hay que cambiarlo todo. Si alguien creyera vivir en la Edad Media, lo que hay que hacer es cambiar su forma de pensar, no cambiar todo el pueblo para que parezca de la Edad Media. Pues algo parecido es así. Porque además nunca se va a lograr perfectamente y siempre va a haber problemas. Yo tengo todo el respeto hacia esas personas, todo el respeto. A mí me viene una de esas personas y le trataría con el mayor amor del mundo, le ayudaría en todo lo que pudiera, etcétera. Pero también, en uso de mi libertad de expresión, yo también digo esto. También digo esto y lo digo con toda sinceridad. Después vemos personas que desgraciadamente sufren anorexia. Anorexia, que era algo desconocido totalmente hace lo mismo, 60 años. Yo soy de Barbastro, 15.000 habitantes, no había ni un solo caso. Hoy día los hospitales están preocupadísimos la cantidad de casos que tiene. ¿Qué hay que hacer si una persona tiene anorexia? Pues orar mucho por ella, para que esta persona se convierta y con la ayuda de los sacramentos, porque la Eucaristía da una fuerza y la confesión da unas gracias si uno se confiesa cada semana, y con la oración, pidiéndoselo a Dios, etcétera, la persona sale. También con la ayuda del médico, no es o lo uno o lo otro, pero también con la ayuda de Dios. Y quien dice esto, podríamos seguir con tantas y tantas enfermedades que hoy día atenazan a esta sociedad. Porque si entramos en el campo de las adicciones, las personas que están adictas al juego, no penséis que son 50 o 100 solo en la Comunidad de Madrid, son miles. Se lleva muy en secreto, pero miles y miles de personas están encadenadas. A esas personas hay que decirles: Jesús ha venido a libraros de esas cadenas. Jesús. Pero si uno está totalmente encadenado al juego o a lo que sea, no se cura eso con una pastilla. Es algo del espíritu. Es algo que ha nacido lentamente. Uno no se vuelve ludópata de golpe. Uno de golpe sí que le puede dar un infarto. Uno de golpe sí que el hígado puede estallar. Conocí a una persona que le pasó eso, una inflamación tremenda, y en un día le estalló. Uno en un día puede perder el ojo. Uno en un día no se vuelve ludópata. Es un vicio que que se va desarrollando con tiempo. Y por lo tanto, la solución no viene en una pastilla. No puede venir. Es una deformación del espíritu. Es un debilitamiento de la fuerza del alma. Y es Jesús el que tiene que ir reconstruyendo eso poco a poco, sin prisas, lentamente, pero sin pausa, con el confesionario, con el rosario, etcétera, etcétera. El alma va cobrando fuerzas, va viendo más el sentido de vivir, para qué estamos en este mundo, va ayudando más a los demás, y poco a poco va recobrando la salud del alma, de la que vendrá todo lo demás. Podríamos hablar de todo tipo de adicciones, y más enfermedades. Y con esto acabo. Lo que tenemos que hacer todos nosotros, porque claro, aquí los que deberían estar oyendo este sermón son sobre todo los jóvenes, entre los 14 años a los 25. Vosotros ya casi todos, pues ya no vais a caer en estas cosas. Puede haber excepciones, pero vamos, no. Y además estáis aquí, en el templo de Dios, alabándole. Hay una fe, son los que no tienen estas defensas por los que debéis orar. Prevenir es muy fácil. Antes de que aparezca todo esto, hasta con la confesión se puede quitar. Con los sabios consejos de un confesor que dice, mira, ponte este propósito, cada día tal. Apunta cuántas veces a la semana caes en esto y esfuérzate en la siguiente semana en que haya unas cuantas veces menos. Y en la siguiente unas menos. Con eso se quita todo y nunca tendrá que ir al psiquiatra. Pero orad por vuestros hijos, por vuestros nietos, que ellos están indefensos ante una sociedad que les tentará a mil cosas. Orad cada día, y si alguno ya ha caído en esto, entonces insistid ante el trono de Dios para que se produzca una conversión. Una conversión en la que el alma acepte a Jesús, cambie y viva ya feliz. Nada más, con esto acabo, sabiendo que aquí habrá sobre todo muchas abuelas que dirán, pues es verdad, voy a rezar cada día por mis nietos, uno por uno, y entonces habrá el velo de la Virgen que estará sobre ellos, el escudo de Dios que les protegerá de muchas cosas, y si caen en algo, allí estará pues la abuela, un abuelo, etcétera, para darles una palabra de vida, una palabra que no sea de cosas solo de este mundo, sino de Jesús, que sigue curando. También hoy día sigue curando, lo mismo que cuando estaba en Palestina. Que Él, fuente de toda salud, nos proteja a nosotros de no caer en nada y proteja a los seres que queremos. Creo en un solo Dios, Padre, todo.